Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es necesario que tomemos la decisión diaria de generar buenas relaciones con los demás para aplicar el mandamiento nuevo del amor que nos enseñó Jesús. Dale Carnegie nos obsequia una regla de oro. Él dice: si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Hay una ley de suma importancia en la vida y conducta de la humanidad. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos constante felicidad e innumerables amigos. Pero en cuanto quebrantemos la ley, esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta: trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey ha enseñado que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano. El profesor Williams James dijo: el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he enseñado, ese impulso es el que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años, y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto del fuego en Persia hace 3.000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el valle de Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes de Cristo. Los libros sagrados del hinduismo, miles de años atrás de esto, ya lo anunciaban. Jesús lo enseñó entre las pétreas montañas de Judea hace muchos siglos, y lo resumió posiblemente en el precepto quizá más importante del mundo: haz al prójimo lo que quieres que el prójimo haga por ti. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos, quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean calurosos en su aprobación y abundantes en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? La respuesta es siempre, en todas partes. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.